Es el Tony, un chico normal, me conoces. Típico cliente de bar, vivo dentro de altavoces, quemando tinta. No es malo tener ilusiones, tengo el toque mágico que hacen que destaquen canciones. Apariciones estelares con Sergio recorriendo bares. Tu patético grupo con el mío no compares. La nota más alta en el puesto de mando. Hago rap de calidad como la mente en blanco. De pequeño me gustaba Maguila el gorila. Hoy me echan el tequila, mos de figos, face killa. Rompan filas, en armas, dar más es mi objetivo y lo conseguiré en calma. De chiquitín yo ya seducía a bellas damas. Chiquilla, me colé en tu fiesta del pijama. A la mierda la fama, solo rap underground. La nota más alta, dando guerras en Dolby Surround. Sigo viviendo una vida loca, betas y whisky. La flipé con Totequín ayer con los Beastie. Beastie Boys, todo lo doy, soy el number one. Solo busco tener traste en mi guapas fans. Mi clan, Boca Producciones y Sergio el capitán. Arraso con lo que se pone en medio como un huracán. Es el Tony, de tabernas en tabernas. Soy grande y redondo como un camión cisterna. Flow entre piernas, borracho bajo la luna. Un saludito a CQD y es que en el Turia solo hay una. Es el Tony. Nuevos episodios, la nota más alta, los primeros en el podio. Es el Tony, el MC más solicitado. Es el Tony, el más querido, el más odiado. Es el Tony, el más bebido, el más fumado. Cuando llego, chicos, echaros todos a un lado. Es el Tony, el MC más solicitado. Es el Tony, el más querido, el más odiado. Es el Tony, el más bebido, el más fumado. Cuando llego, chicos, echaros todos a un lado. Mírate, mira, no quiero que me sobornes. Estoy llenando España de estilos como de toros de Osborne. Escogí Valencia y le di prestigio. Y nunca defraudé a aquel que de mí más exigió. Eligió al Tony entre muchos. Y eso que solo tengo una mierda maqueta que ni siquiera yo escucho. Pero coño, Tony, pero ¿de qué coño me hablas? Mira, solo cojo palabras para que chicas se abran. Y es que busco meter entre patas este pene. Nene busca nena y nena busca el Tony. Pues ya viene, ayer me entrené con rehenes, y ruilla al parque, ya sabes, Diego con los 4 N's. Es el rollo, litros de alcohol en la acequia. El Tony a capela con un nuevo freestyle os obsequia. Para vuestro deleite, para el deleite del público, para poder mostrar este estilo que es único. Es el Tony, sigo firme en mi camino. Me gustan las pelis porno, las gorilas de Al Pacino. ¿Quién vino? Tony, Sergio, chicos con clase. Demasiadas frases y en ninguna de ellas fracasé. Pase de pose, pase de dinero. Valencia es funk como la fundación Tony Manero. Hago rap de calidad sin errores. No como sis de mierda que por vestir fubu se creen mejores. Piratas en busca de bandera blanca. En Valencia, 4N nunca echará el ancla. Es el Tony, el MC más solicitado. Es el Tony, el más querido, el más odiado. Es el Tony, el más bebido, el más fumado. Cuando llego, chicos, echaros todos a un lado. Es el Tony, el MC más solicitado. Es el Tony, el más querido, el más odiado. Es el Tony, el más bebido, el más fumado. Cuando llego, chicos, echaros todos a un lado. Última parte, acabando un nuevo tema. Rap, hardcore, poema, son frases que queman. Traigo flow, mi mente lírica infinita. Si es que hoy solamente el rap underground mentita. Busco niña bonita como el 15-4-NTBS. Con Montana hardcore, no con pincel, ¿te enteras? Son sabaditos de ceguera. Y es que busco y me verás lo que no me dan guapas solteras. Y es que nunca fui el ligón de mi grupo, pero el que más calidad lírica tiene se supo. Es el Tony, MC de peso. Tony Sergio aventuras como el pajarés y el exceso. No busco fama, no quiero ser famoso. Solo quiero ver el mundo como siempre, es decir, borroso. Varios licores son los culpables de mi estado. Por la sociedad olvidado, por mujeres detestado. Soy el pavo que domina en tu zona. Como el Duoki, nunca quise ser buena persona. Razonar a tiempo, que todavía soy joven. Tony, chico abeja, hasta el culo de polen. Quiero ser primero, tú a lo tuyo. No ganaré dinero, pero voy sobrado de orgullo. Es el Tony, Un hijo de puta sin suerte. Cuando muera estoy seguro de que nadie vendrá a verme, pero moriré orgulloso por mis gestas. Y de la primera, si al escuchar mi rap te molesta, es el Tony, el MC más solicitado. Es el Tony, el más querido, el más odiado. Es el Tony, el más bebido, el más fumado. Cuando llego, chicos, echaros todos a un lado. Es el Tony, el MC más sucio del planeta. Es el Tony, el que su mierda huele a mofeta. Es el Tony, siempre camuflado entre tetas. El que al arme y al chiqui siempre gorronea petas.